Muchas gracias, buenos días para todos y para todas. Cuando formamos la radio pensábamos en una idea de un medio de comunicación que diera alternativa a la información que nos dan los medios masivos. La información para la mujer, la información para el hombre, pero sobre todo la información para el joven, porque el joven está desinformado, no conoce la historia, no conoce lo que pasa. Entonces, la idea de la radio comunitaria para nosotros es dar información real, revivir la historia, revivir la memoria, y revivir la conciencia en los jóvenes, en las personas adultas, en las personas de tercera edad y sobre todo también en los niños. Creemos como radio que la música también significa conciencia y que a través de la música los jóvenes también aprenden. Pasamos música que realmente transmita un mensaje de lucha, un mensaje de esperanza, porque la esperanza que necesita Guatemala está en nosotros. No somos el futuro, somos el presente. Las radios comunitarias... Las radios comunitarias tienen una función muy importante en el país. Somos el medio alternativo, somos el medio de información de los guatemaltecos que quieren la reivindicación de los derechos de todos y todas. Así que ánimo en esta lucha, compañeros, que todos estamos unidos y vamos con un mismo propósito. Gracias.